Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decíamos ayer que nos habíamos enterado en los últimos días que el referente del Partido Independiente, el principal referente del Partido Independiente aquí en Maldonado, Andrés Carrasco, ha asumido como vicepresidente de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, y que a su vez también estaba prevista una reunión, que tengo entendido se concretó ayer, entre Andrés Carrasco y el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur. Su nombramiento por un lado, la reunión con Jesús Bentancur por el otro, son motivos suficientes como para generar esta comunicación que tenemos a partir de ahora vía telefónica. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Felicitaciones por la designación. Bueno, muchísimas gracias, es una responsabilidad que asumimos con mucho gusto, ponernos a trabajar en este nuevo desafío que se nos presenta y bueno, tomar acciones rápidas, dada la situación actual que se está viviendo y bueno, y también dinamizar lo que es el instituto al cual representamos en todo el territorio, ¿no? Uruguay es un país de muchas cooperativas. Por muchísimos motivos hay cooperativas por todos lados, con todos los motivos que uno pueda imaginar, siempre nucleados allí en las cooperativas. ¿El Instituto Nacional de Cooperativismo las nuclea a todas? Sí, Uruguay cuenta con casi 4.000 cooperativas de los diversos tipos, de cual más de la mitad son cooperativas de vivienda, pero el instituto se abarca a trabajar con todo lo que es el sistema cooperativo, ya sea cooperativa de vivienda, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de trabajo, cooperativas sociales. Y bueno, lo que trata es darle la promoción a lo que es todo el sistema cooperativo, el apoyo técnico y bueno, lograr dinamizar un sector económico y todo lo que son las empresas cooperativas para instaurar este sistema que, sin lugar a dudas, necesita mayor difusión en todo lo que es el país. Y por eso gran desafío de este nuevo directorio cuando lo asumimos, dijimos, es sacar al instituto de lo que es Montevideo y llevarlo a todo el territorio, llevarlo al interior. Y bueno, en esa acción es que empezamos a caminar. Y por eso es que decidimos tener esta comunicación y este diálogo y este encuentro con el intendente de Maldonado, ¿verdad? Y en un diagnóstico de inicio de la gestión, ¿cómo encontraron el instituto? El instituto es un instituto que viene funcionando, que viene presentando asistencia técnica importante a lo que es el sector cooperativo, que tiene ya más de 10 años de vida. Y bueno, ha ido creciendo y ha instaurado diferentes programas. Podemos decir que es un instituto que está en marcha y en funcionamiento. Que como todo tiene sus aspectos a corregir y que este nuevo directorio también quiere marcar su impronta en cuanto al funcionamiento. Y como decíamos, parte de esos objetivos son sacar al instituto y abrir las puertas a todo el país y brindar a las cooperativas de todo el país a que sientan en el instituto el respaldo que es lo que es la casa de ellos, en definitiva, de cual representa a todo el sistema cooperativo. Entonces ese es un primer desafío que tiene el instituto por delante. Como así también profesionalizar todas aquellas empresas cooperativas que están en el mercado, ayudarlas a lograr armar su plan de negocios de manera sostenible, como marca la ley, ¿no? A apoyar a todos emprendimientos económicos sostenibles que se llevan adelante por esta herramienta, ¿no? Andrés, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien. INACOP, porque uno si entra a la página institucional de ustedes, ve una estructura importante. ¿Es un apéndice de qué? ¿De quién depende? ¿De qué ministerio? Porque no es un órgano descentralizado. ¿Cómo funciona? ¿En qué órbita? Es una entidad pública no estatal, ¿verdad? Ah, o sea, no se rige bajo ese régimen jurídico, digamos, ¿no? Recibe, digamos, algunos aportes de rentas generales, pero no es su fuente principal de financiamiento, sino que son las propias cooperativas que financian este instituto, ¿verdad? O sea, tienen su aporte por medio de lo que es la prestación coactiva a cada una de las cooperativas, Y bueno, en definitiva lo que hace el instituto es devolverle en fortalecimiento de cómo es la actividad de cada una de esas cooperativas y favorecer al sector en la promoción, en el desarrollo, en el apoyo técnico y bueno, tratar de potenciar lo que es esta modalidad económica que se basa en lo que es la economía social y solidaria, ¿verdad? Claro. Andrés, y a propósito de los recursos, aquellas pequeñas cooperativas, por ejemplo, que las hay muy pequeñas, que no pueden realizar aportes a INACOP, ¿igual son ayudadas por INACOP? Lo primero que se hace es hablar con cada una de las cooperativas para hacer entender. Es parte de lo que es el espíritu cooperativo, sí, esto, ¿verdad? Sí, el espíritu cooperativo y los principios cooperativos se basan en el principio de solidaridad. Entonces, digamos, la prestación no es como un impuesto a la cooperativa, sino al revés. Es una posibilidad de trabajar en conjunto para la ayuda de lo que es el sector en sí. Entonces, sin lugar a duda que el instituto lo que hace es todo aquello que se recibe, potenciarlo y hacerlo crecer para el trabajo conjunto del sector. O sea, no es un aporte que tenga que verse como un impuesto a las cooperativas, sino al revés, una inversión para lograr el crecimiento de todas y cada una de ellas, ¿no? ¿Hay alguna forma de facilitar también a las cooperativas algún tipo de vínculo con la actividad financiera en lo que tiene que ver con préstamos, con recursos, con ese tipo, sí, de asistencia parte económica? El instituto tiene varios programas, tiene programas de asistencia técnica, tiene programas de ayuda para iniciar los grupos precooperativos, o sea, tiene una incubadora en proceso, tiene programas de mejora de la competitividad abocados a mejorar lo que es la gestión de lo que es la cooperativa, y también tiene programas de financiamiento por fondos rotatorios. O sea, ahí tiene, digamos, dos ramas importantes diferentes. Uno es lo que es el FECOP, que son fondos rotatorios para básicamente capital de giro y pequeñas inversiones que se puedan llevar adelante, que son préstamos realmente muy utilizados por las cooperativas porque les facilitan mucho el funcionamiento y le dan capacidad de poder seguir subsistiendo y poder no cortar lo que son muchas veces las cadenas de pago. Eso funciona muy bien, es un fondo que tiene una alta utilización de todo tipo de cooperativas, con intereses realmente muy interesantes, mejores que lo que es el sistema financiero para las cooperativas, y bueno, que pueden acceder por esta vía. Y también está vinculado al instituto lo que es el Fondes INACOP, ¿verdad? Que es, digamos, lo que era el antiguo Fondes, que bueno, parte de eso incorporó al instituto, y digamos, toda la etapa nueva de lo que es el Fondes, porque sabemos lo que significa el Fondes en su historia y lo que significa para la sociedad, hablar del sí. Fondes, bueno, todo lo que ha sido nuevos préstamos realmente vienen con una tasa muy interesante de devolución y de pagos, y es un fondo que realmente ha dinamizado muchísimo a todo lo que es el sistema cooperativo. Incluso tomando acciones en lo que son los viejos préstamos, que uno los simboliza básicamente por en vidrio, y bueno, nosotros en este nuevo directorio ya estamos tomando acción para que todo el Estado uruguayo recupere algo que en definitiva no ha logrado en estos tiempos, hacerse un dinero que ha volcado para intentar llevar adelante un emprendimiento productivo que hoy en día no tiene una viabilidad tal como está planteado, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué hablaron con Jesús Bentancur? Te escucho muy mal en estos momentos, a ver. ¿De qué hablaron con Jesús Bentancur? Bueno, con Jesús Bentancur, o sea, parte también de la función del instituto es generar posibilidades de trabajo para lo que es el sector cooperativo, y lo viabiliza por medio de convenios con diferentes instituciones, es decir, se usa la herramienta del instituto como medio para que las cooperativas accedan a servicios que las distintas organismos o instituciones necesita. Por ejemplo, hay convenios con ACE, convenios con la Intendencia de Montevideo, convenios con UTE, que permiten que cooperativas desarrollen trabajos que de otra manera sería muy difícil que pudieran llevar adelante tanto las cooperativas como las propias organizaciones. Entonces se viabiliza por medio de convenios que los gestiona, digamos, el INACOP en conjunto con la organización y permite llevar adelante determinadas tareas que realizan estas instituciones. Caso concreto, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, todo lo que es el servicio de guardaparques o placeros es llevado adelante por medio de cooperativas que están acogidas a este convenio y, bueno, funciona realmente muy bien. Entonces, le pusimos como ejemplo a la Intendencia de Maldonado eso para que se puedan empezar a instaurar en un momento de crisis como el actual. Creo que esto es favorecido, esta herramienta y esto, por la situación caótica que se está viviendo particularmente en el interior del país y particularmente en Maldonado, donde toda esta situación actual le ha pegado a la masa de trabajadores muy fuerte, a todos los trabajadores de Maldonado. Nos ha golpeado muy fuerte la situación actual. Y bueno, creemos que hay ahí quienes tenemos oportunidad de generar herramientas para generar oportunidades de trabajo, bueno, buscar los mecanismos para que las mismas se pongan en funcionamiento. Y eso es lo que le planteamos. Andrés, planteamos cuatro temas. Uno fue precisamente esto, generar convenios para buscar en qué ámbitos de acción se pueden llevar adelante necesidades que la Intendencia tiene y que se pueden generar trabajos por medio de un sistema cooperativo y por medio de un convenio firmado con INACOP. No, Andrés, perdóname que te había interrumpido. Mientras te escuchaba ahora, te quería preguntar concretamente qué receptividad tuviste. A mí me da la sensación de que no hubo ni un sí ni un no, porque yo te escuchaba y recuerdo que en los gobiernos Frente Amplistas acá en Maldonado se apeló a las cooperativas sociales, se armaron un montón de pequeñas empresitas y esta administración, no lo digo desde el punto de vista crítico, lo digo como un dato de la realidad, las tiró abajo las cooperativas y básicamente centraliza todo a través de una polémica, eso corre por mi cuenta, Fundación a Ganar. ¿Qué receptividad tuvo esto por parte del intendente? Primera cosa en cuanto a la historia que marcás. Ese desarrollo que hubo de la Intendencia en periodos anteriores había sido no por medio de convenios con el Instituto, sino por contratos individuales. Ajá. Esa es la primera gran diferencia. Acá hay un respaldo institucional atrás que brinda asistencia técnica a aquellos que prestan el servicio, es decir, garantía de que el servicio que se va a prestar sea realmente el que se quiere buscar que se dé, y si no, buscar los mecanismos para mejorar técnicamente a aquella cooperativa que necesita un apoyo desde el punto de vista no solamente operativo, sino también desde un punto de vista de plan de negocios, de cómo llevar adelante su empresa cooperativa. Esa es la primer gran diferencia. Y en cuanto a la receptividad del intendente, nosotros lo vimos muy abierto, al contrario, la respuesta de Jesús fue, la verdad que me interesa muchísimo, esto del sistema cooperativo es muy bueno, me parece que es una herramienta que podemos utilizar, y quedamos en hablar. Nosotros nos reunimos el miércoles, dentro de 15 días ya quedó concretada una nueva comunicación para ver de qué forma podemos viabilizar esto. Que no fue solamente abocando al punto que acababa de decir, abarcamos tres temas más con distintos horizontes temporales. ¿Y cuáles son esos otros temas? Bueno, un tema de todo lo que es el desarrollo de turismo en un sector que lo que es el mundo cooperativo no está incursionando y creemos que tiene una oportunidad. ¿Por medio de qué? Por medio, por ejemplo, de la red de turismo sostenible que está manejando la Intendencia y por medio de algunos grupos que ya se han acercado a nosotros con la intención de formar una cooperativa para llevar adelante su emprendimiento y que lo vienen haciendo con muy buenos ojos. Luego de la reunión con Jesús Bentancur nos reunimos también con técnicos de la Intendencia y con técnicos nuestros, con nuestro referente territorial que abarca los departamentos de Maldonado y Rocha. Nos reunimos para ver cómo todo esto que uno habla y proyecta se puede llevar rápidamente a tierra y a la realidad, que es en definitiva lo que toca a cada uno de los que hoy necesitan cambiar la realidad que viven. Entonces teníamos lo de cooperativas de trabajo para necesidades que la Intendencia tenga de llevar adelante y que por medio de esta herramienta se puede instaurar. Cooperativas vinculadas al sector turismo. También hablamos de lo que es toda la pesca artesanal. Nosotros pusimos como ejemplo lo que son las cooperativas agrarias, que se pueden trasladar el modelo de forma muy fehaciente a lo que son los pescadores artesanales. Las cooperativas agrarias son pequeños productores trabajando individualmente que se unen para conseguir volumen de mercado, tanto para compras como para ventas. Entonces le dan una potencia que cada uno individualmente no lo pueden tener. Y nosotros, cuando éramos legislador, me acuerdo reunirme varias veces con el sector de la pesca artesanal y no encontrar las herramientas como para poder darle las respuestas a sus necesidades. Y bueno, de repente, hoy en día, en el lugar que estamos, sí podemos brindarle una respuesta a todos esos planteos que ellos nos venían haciendo. Y un cuarto tema que planteamos, y esto sí que con un horizonte temporal más amplio, con una mirada de futuro, es instaurar en Maldonado, por las características que tiene Maldonado, que creemos que es fundamental, instaurar una suerte de incubadora de pequeñas empresas, de pequeñas microempresas, en donde también haya una pata cooperativa. Sin lugar a dudas, tiene que ser un acuerdo no solo entre la Intendencia y INACOP, pero también tiene que estar vinculado a otros organismos, como puede ser ANDES, como puede ser INEFOP, como puede ser la ANI, como puede ser el propio Ministerio de Industria y Energía. ¿Para qué? Para desarrollar en el territorio algo que creemos esencial, que hubo alguna experiencia, pero que hoy en día no está y que hace muchos años no prosperó. La incubadora IDEAR, Andrés. Una incubadora para que le dé las herramientas y profesionalice esos pequeños emprendimientos, que se desarrollen ideas innovadoras desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista también de ideas, de plan de negocios, innovaciones en cuanto a reinventar lo que se viene desarrollando hoy en día, ¿no? No, Andrés, te decía ahí cuando te interrumpí que me recordaba la famosa incubadora IDEAR era que se llamaba, ¿no? En San Carlos, eso sí, exacto, paró, estaba, se cerró. Estaba en donde está Tata, digamos, en San Seguro, Carlos. Seguro, sí, la E4, no sé cómo la E-SANCAP, no sé cómo le decían ahí. Sí. Andrés, ¿qué cantidad de cooperativas involucradas, adheridas a INACOP hay en Maldonado? En Maldonado el número exacto no lo tengo en estos momentos. Hay mucha cantidad de cooperativas de vivienda, hay una cantidad importante de cooperativas de ahorro y crédito, de consumo. O sea, hay un sistema cooperativo que se tiene contacto el instituto permanente con ellos, incluso en un programa que tenemos de mejora de la competitividad, una cooperativa odontológica, Caoma, estuvo interesada en acceder, pero bueno, dada la situación actual no pudo completar el programa, lo cual no quiere decir que no esté interesada, sino que la coyuntura actual la llevó a no poder abocarse a un programa que necesita mucha exigencia en cuanto a plantear su plan de negocio a nivel de gestión del mismo y mejora de la gestión. Pero hay muchas cooperativas, estamos trabajando en aumentar no solo la participación, sino, como decíamos, la profesionalización de cada una de ellas en el abordaje de cada una de sus áreas, ¿verdad? Bien, por último, esta charla con Jesús Betancourt puede llevar a pensar que las cooperativas vinculadas a INACOP tengan de alguna forma cierta prioridad institucional frente a requerimientos de la Intendencia como para ser incorporadas y contratadas por la Intendencia. La idea es esa, generar fuente de trabajo con cooperativas existentes o cooperativas que se formen a partir de las necesidades que se crean. Bien. No necesariamente tenemos que pensar en cooperativas ya existentes. O sea, acá se abarca a todo el mundo cooperativo, tratamos de que todo el sistema cooperativo esté representado y que encuentre la población que entienda, porque esto también es importante, el sistema cooperativo tiene que estar basado en determinados principios y aquellos que lo integran tienen que estar convencidos que es el sistema que ellos eligen para llevar adelante su empresa. No es lo mismo una microempresa que una empresa cooperativa, tiene principios y valores de desarrollo distintos, pero sí una empresa cooperativa tiene que tener como horizonte la sustentabilidad en todo sentido de la palabra, tanto sea sustentabilidad ambiental como también sustentabilidad económica. Tiene que ser una empresa sana, que perdure en el tiempo y que, porque muchas veces la sociedad, y creo que esa es una de las misiones que tenemos que cambiar en cómo se ve a una cooperativa, se piensa que una cooperativa, o se siente, ¿no?, desde la sociedad en su conjunto, que una cooperativa es una mano extendida que necesita que se ayude hacia ella. Y no, una cooperativa es una empresa tal cual cualquier otra que tiene su lucro, lo único que reinvierte sus beneficios en continuar acrecentando el negocio en el cual está trabajando, y no tiene distribución de ganancia, digamos, entre los socios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese sistema es el que cada uno de los integrantes tiene que estar comprometido, pero tiene que ser consciente que necesita un negocio viable para poder seguir subsistiendo, ¿no? Andrés Carrasco, gracias por esta conversación. No, los agradecidos somos nosotros, en las órdenes, como siempre, estaremos manteniéndolos al tanto de cómo va la evolución de esto, porque en definitiva la comunicación con los medios de Maldonado es la comunicación con la gente de Maldonado, y por las cuales en definitiva tratamos de buscar las herramientas para que mejore, y bueno, toda información que podamos brindar a través de usted va a ser la que reciba la gente y la que sepa cómo puede actuar de futuro para, en algunos casos, y esperemos que así sea, solucionar algunas situaciones laborales que hay hoy en día y que son realmente preocupantes en el departamento, ¿no? Gracias, muy amable. Chao. A la zona. Frecuencia abierta.